Y esto que son las 16 toneladas, ¡cumbia! Futurista Records. Internacional. La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy. Por eso el día que a la mina entré, me di 6 toneladas de carbón sangre. Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó. La pedra no me llame, cierra tu puerto, que mi alma ya se la devolvió. Con 16 toneladas de que sirvió, la tienda mi raya me descontó. La pedra no me llame, cierra tu puerto, que mi alma ya se la devolvió. Nací con suerte, solo de acción, volando, eres un castigador. Para los golpes soy un fiero león, pero más quiero pasar para el carbón. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya me descontó. La pedra no me llame, cierra tu puerto, que mal malo se lo descontó. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya me descontó. La pedra no me llame, cierra tu puerto, que mal malo se lo descontó. Que sirvió, la quema mi raya, me descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón. Que mi alma